Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. La lección se titula Los Eventos Finales y es muy relevante porque nos muestra lo que sucederá inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús. Pastor, ¿cuál es el propósito de la lección de hoy? Bueno, nos da mucho gusto volver a saludarles. Gracias por acompañarnos. El propósito es reiterar la certeza de la segunda venida de Cristo y sobre todo la necesidad de estar listos para el juicio. Oremos, hermanos, para que Dios nos dirija al estudiar su palabra. Nuevamente te damos gracias, oh Dios, por tus bendiciones, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Queda con nosotros, te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Un viajero llegó a la villa Areconati, al lago como una verdadera joya de la naturaleza en Italia. El jardinero le mostró el hermoso jardín. ¿Cuánto tiempo hace que usted cuida este jardín? Preguntó el viajero. El jardinero respondió, 25 años. ¿Y cada cuándo viene su amo? Ha venido solo 4 veces en estos 25 años. ¿Cuánto vino la última vez? ¿Cuándo vino? Preguntó el viajero. Hace 12 años. ¿Y quién viene por aquí entonces? Casi siempre estoy solo. A veces viene algún extranjero. Entonces el viajero le dijo, pero usted tiene el jardín tan hermoso y bien arreglado como si su amo fuera a venir mañana. El jardinero contestó, hoy señor, hoy podría venir. Pastor, ¿qué lección podemos aprender de esta ilustración? ¿Cuál es el problema con una teología de paz y seguridad? Bueno, veamos Mateo 24, 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ahora, sobre esta ilustración del jardinero, pues efectivamente es una buena comparación que nos muestra que la única forma de no ser sorprendidos es esperar cada día como este jardinero lo hacía. Entonces, es importante lo que el texto nos dice. No nos dice que debemos estarnos preparando, sino que debemos estar preparados ya, dice, ya. Siempre preparados como el jardinero en este caso. Y debemos darnos cuenta entonces de la necesidad de vivir a la luz del regreso de Cristo y no estar distraídos por el mundo, ya que este ofrece una gran cantidad de formas o de distractores. Ahora, en cuanto a la teología de la paz y la seguridad, pues el problema es que si se proclama paz y seguridad, entonces la gente puede hacerse muy indiferente al tiempo en que está viviendo. Puede pensar que simplemente aquí tenemos ya la solución y podemos ser distraídos entonces por el mundo. Habrá una indiferencia en cuanto al asunto del tiempo y la forma en que debemos vivir, y entonces se perdería el sentido de la urgencia descansando en una falsa seguridad de paz incluso. Ahora, Pablo aquí nos dice que no habrá seguridad y no habrá paz, en otras palabras. Ahí en 1 Tesalonicenses 5:3 lo dice así, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Ven ustedes? Aquí está el punto. Ahora, la Organización Mundial de las Naciones Unidas se estableció en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, y se estableció con la participación de 51 países que lo hacen con el propósito de tener paz, mantener la paz y seguridad internacionales, es decir, lograr la paz en el mundo. Sin embargo, como el propio Señor Jesucristo nos dijo, que el único que puede dar la paz es Él precisamente. Por eso Él en una ocasión dijo, les doy la paz no como el mundo la da. Y noten incluso las palabras certeras en San Juan capítulo 16, versículo 33, cuando dijo, en el mundo tendréis aflicción, es decir, todo lo contrario. Ahora, nuestra misión entonces no es predicar de paz y seguridad, nuestra misión es predicar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y desde luego la urgente necesidad de prepararnos para enfrentar el juicio que esto implica. Correcto. Se cuenta de un rey que se hallaba preocupado pensando en el juicio de Dios. Su hermano se burló de él y le dijo que esos pensamientos no deberían ocupar la mente del rey. El rey no respondió, Pero era costumbre en aquellos tiempos que cuando el trompetero del rey sonaba la trompeta ante la puerta de alguien, esa persona debía ser ejecutada. A medianoche, el rey envió a su trompetero a sonar la trompeta ante la puerta de su hermano. Este palideció y corrió al palacio para conocer en qué había ofendido al rey. El rey le dijo: hermano mío, tú nunca me has ofendido y no vas a morir, pero si la vista de mi ejecutor de justicia ha sido tan terrible ante tus ojos, ¿cómo no ha de ser terrible pensar en la que ha de ocurrirme cuando suene la trompeta de Dios? Esta sección se titula Los dos lados del juicio. Pastor, en un juicio hay por lo menos un acusado, un abogado y un juez. ¿Cuáles son los dos lados del juicio de Dios? ¿Cómo nos afecta a nosotros este juicio divino? Bueno, la Escritura nos enseña que este juicio divino tiene una declaración, un fallo en dos sentidos, uno de dos, o culpable o no culpable. No hay punto medio en el que alguien diga, pues es más o menos culpable o es un poquito culpable, o es culpable o es no culpable. Ahora, desde luego, cuando hablamos de las consecuencias, pues las consecuencias son terribles, se habla de muerte eterna. Sin embargo, afortunadamente tenemos un abogado, que es nuestro Señor Jesucristo, que no solo nos defiende, sino que además pagó nuestra deuda con su propia sangre. Y Él, pues desde luego, no nos va a emitir un fallo de culpables si tan solo lo hemos aceptado. Sin embargo, estimados, esto no es automático, es necesario aceptar el sacrificio del Señor Jesucristo, aceptarlo como nuestro abogado, confesar mis pecados, confesar mi falta y entonces esperar esta sentencia en favor nuestro gracias a haber aceptado al Señor Jesucristo. Ahora, este es el aspecto positivo del juicio, pero desde luego Pablo le dice a los tesalonicenses que ellos no tienen nada de qué temer, porque entonces Dios no está por caerles encima, al contrario, Dios los predestinó para salvación, no los predestinó para la ira. Él tomó la iniciativa de salvarnos a todos, al enviar a su Hijo para morir en nuestro lugar. De hecho, ahí en Romanos 5:8 lo dice en esta forma: Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que el juicio que ocurre en el día del Señor será un juicio positivo para el pueblo de Dios. Vean ustedes, un aspecto positivo. Pero desde luego, el juicio también tiene un aspecto negativo. El primero tiene que ver con las personas que aceptan a Jesús y confiesan su pecado. El segundo, pues los enemigos de Dios y los enemigos del pueblo son los que deben preocuparse en ese día por cuanto no aceptaron al único que puede interceder por nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Isaías 13:9 nos dice: he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir a la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Y en Joel 1:15 dice que el día de Jehová vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Así que el juicio es terrible para los culpables, mientras que para el que aceptó a Cristo es buena noticia, para el culpable es todo lo contrario. Apocalipsis 6, 16 y 17 dice: y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Recuerdo un joven que se negaba a ser cristiano por una experiencia que tuvo con con alguien que trabajaba en un mismo lugar. Dice que creo que era una cocina donde él llega a trabajar y el supuesto cristiano dice que lo vio despectivamente, pronunció palabras groseras y a él le quedó una mala experiencia. Lo echó de ahí y por eso dijo: no quiero saber más nada del cristianismo. Un pastor que escuchó ese testimonio le dijo al muchacho: quiero que me escribas en un papel tu razón. Y él lo escribió. Y se la dio al pastor, pero el pastor cuando la recibe se la devuelve y le dice: quiero que la guardes para que el día del juicio se lo presentes a Dios como la razón por la que no quisiste aceptar el evangelio. Imagínense ustedes, Dios realmente está dándonos la oportunidad y una advertencia es deber nuestro prepararnos, conscientes de lo que viene. Gracias, pastor. Esta sección lleva por título Repentino e Inesperado. La revista National Geographic de mayo de 1984 mostró unas fotos de la destrucción que el volcán Vesubio causó a las ciudades de Herculano y Pompeya en el año 79 después de Cristo. La explosión fue tan repentina que los habitantes quedaron muertos en su rutina, en el mercado, los ricos en los baños, etc. Lo triste es que no tendrían que haber muerto. Los científicos confirman lo que los antiguos escritores romanos escribieron: fueron semana de terremotos, humareadas y otros tipos de avisos, si por lo menos hubieran hecho caso de las señales? Jesús dijo en Mateo 24:33, cuando veas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Pastor, ¿qué nos indica el uso de la frase los tiempos y las ocasiones que usa Pablo? ¿Qué metáforas usa Pablo en cuanto a la venida de Jesús y qué quiere mostrar en ellas? Bueno, veamos aquí en la primera carta a los Tesalonicenses. Recuerde que estamos estudiando el capítulo 5, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Entonces, el uso de esta frase de los tiempos y las sazones está indicando que tal vez algunos tesalonicenses querían calcular más o menos cuándo podría venir el Señor Jesús. Sin duda pensaban que si conocían los tiempos y las sazones, entonces les ayudaría a saber cuánto tiempo tenían para prepararse y entonces proceder a esa preparación. Parece que se les había olvidado lo que Pablo les había dicho, que simplemente no se conoce la fecha del regreso. Y en Elena White, en Mensajes Selectos, tomo 1, página 221, comienza diciendo, ¿por qué no nos ha dado Dios ese conocimiento, el de la segunda venida? Porque si lo hiciera, no lo usaríamos debidamente. Ese conocimiento provocaría entre los hermanos un resultado que retardaría grandemente la obra de Dios de preparar un pueblo que pueda resistir el gran día venidero. No hemos de vivir dependiendo de la excitación originada por fechas especiales. Ahora, lo que es importante, estimado, saber es que Él volverá. Eso es lo más importante, lo determinante, que su promesa se cumplirá. En este pasaje de Tesalonicenses, Pablo utiliza dos metáforas para hablar acerca de la segunda venida. La primera es como ladrón que llega para robar y llega a medianoche. La segunda metáfora es sobre los dolores de parto, las contracciones que dejan sentirse, que las mujeres que han tenido familia saben perfectamente de lo que Pablo estaba hablando aquí. Estaba hablando de ese factor sorpresivo que desde luego no nos debe preocupar entonces la fecha de su venida, sino nuestra preparación para estar listos en el juicio que será desde luego inevitable. Ahora, la figura del ladrón en la noche nos revela entonces lo repentino de este evento. No tiene nada que ver con lo escondido. Es decir que, hablando de la hora en que nadie vela, es lo que está diciendo. Una hora en la que todo el mundo está tranquilo, lo que menos espera es la llegada del ladrón. Ahora, como en los días de Noé, que el Señor incluso mencionó sobre esto también, pues está una generación perversa, incrédula, burlona, que está siendo sumamente indiferente. Hay una desidia colectiva. Estas personas simplemente no están tomando en cuenta lo que va a ocurrir. Están involucrados en sus actividades personales, están metidos en deportes, en fiestas, negocios, todo tipo de pecados, y no hay planes para la segunda venida. Pero el Señor vendrá, como dice aquí, como relámpago, que mientras que se muestra en el oriente, también se pone en el occidente, en un abrir y cerrar de ojos, y no habrá tiempo entonces de nada, en lo absoluto. Y como la mujer encinta, pues las mujeres que han dado a luz sabrán que hay un periodo en el que cada 15 minutos hay una contracción, hay un dolor, y luego a medida que se acerca el momento, pues se intensifica. No solamente hay más frecuencia, sino hay más, son más agudas. Y por eso Pablo nos dice, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, o como lo agregó Dolores a la mujer encinta. Así que con el conocimiento, recuerden, aumenta la responsabilidad y por lo tanto era imprescindible que los tesalonicenses se prepararan. Así es, pastor, gracias. En un experimento por el Consejo Inglés de Higiene Industrial, un psicólogo visitó algunas empresas diciendo a los empleados uno por uno, el jefe quiere hablar con usted. Todos los empleados que le escucharon se llenaron de preocupación. Se preguntaban, ¿qué habrá pasado? ¿Será que me van a despedir? ¿Habrá alguna acusación en mi contra? Al canciller de Inglaterra le sucedió algo peor. La reina Elizabeth de Inglaterra se enojó contra el Cristóbal Hatton, canciller del imperio. Cuando llegó a entrevistarse con la reina Elizabeth, le lanzó una mirada que paralizó el corazón del canciller, quien cayó muerto. Si esto le sucede a un hombre ante la mirada de una reina, ¿qué será comparecer delante del juez del universo si la idea de que el jefe quiere verte te llena de terror? ¿Qué será comparecer ante el juicio de Dios? Pastor, ¿qué ventaja tiene el creyente? Bueno, precisamente así se llama se titula la sección La ventaja del creyente, precisamente. Y leamos el texto en 1 Tesalonicenses 5, 4 y 5. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Así que Pablo nos está mencionando que no hay forma de ser sorprendidos por ese día, ya que el Señor simplemente nos ha enviado su luz. Los creyentes no tenemos por qué estar en tinieblas. Al contrario, me llama la atención lo que el Señor en Juan 8:12 dijo con relación a esto: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y deben recordar lo que el famoso Salmo 119:105 dice acerca de la Biblia: lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Y desde luego la profecía entonces tiene un claro propósito. Es la idea prepararnos ante el mensaje que trae la profecía. Es prepararnos a fin de encontrarnos con el Señor Jesús sin sorpresas en aquel día. Y desde luego esta preparación tiene tres pasos prácticos básicos. Uno es el estudio de la Biblia. Es necesario dedicar el tiempo para el estudio. Segundo, la oración. No podemos descuidarla. Y desde luego el tercero es compartir el evangelio, convertirnos en luz a las personas que nos rodean. Así que este es el complemento práctico. Debemos mantenernos no solamente despiertos, sino alertas como un soldado en su guardia. Y se dice que un soldado romano que se quedaba dormido precisamente en su deber, lo pagaba con la muerte. Y desde luego, en el caso nuestro como cristianos, no es diferente, es muy parecido. Pues si nos agarra por sorpresa, si nos dormimos, el resultado es la muerte eterna, como lo presenta. Así que la ventaja del creyente, en otras palabras, es que conocemos el camino. Y además el Espíritu Santo nos acompaña si tan solo nos entregamos a Él. Ahora, hay muchas distracciones, desde luego, en el mundo. Frente a la inminencia de la venida de nuestro Señor Jesús, pues debe ocupar precisamente nuestra preparación el primer lugar de nuestras actividades. En Apocalipsis 16:15 se nos dice: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Así que el propósito de la segunda venida lo describe Pedro de esta manera bastante clara: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para ya sea que velemos o durmamos, vivamos, dice, juntamente con Él. Así que la apelación de Pablo es que pongamos a un lado las distracciones, nos enfoquemos. Es necesario estar preparados ahora. Claro. Para que ya sea que Cristo venga hoy, entonces podamos enfrentar la salvación y el juicio con toda confianza. Correcto, pastor. Esta sección es velar constantemente. Un adolescente viajaba en el tren un día miserablemente caliente y húmedo. Todos se quejaban del calor y el polvo, pero nuestro joven iba hasta sonriendo. No era un día confortable y el viaje era aburrido y cansador, pero el muchacho parecía disfrutarlo. Por fin, una mujer le preguntó: hijo, ¿no estás cansado de este viaje? El muchacho contestó: sí, señora, pero no me molesta mucho. La señora abrió su boca para preguntar: ¿por qué? Pero el muchacho siguió diciendo: porque me voy a encontrar con mi papá cuando llegue a Winnipeg. Maravillosa filosofía, ¿sabes? Nosotros vamos a encontrar con nuestro padre al finalizar el viaje. El camino está lleno de hoyos, hay tribulaciones, desengaños, problemas, pero al final está nuestro Padre Celestial esperándonos. Pastor, ¿cuál es la forma correcta de prepararnos para el día del Señor? Bueno, Pablo lo presenta en dos partes. Dice, por ejemplo, que los tesalonicenses no debían creer esa mundana idea de paz y seguridad. El destino, no quiero parecer pesimista, pero es clara la posición de Pablo. Dice que el destino del mundo es la destrucción y la mayoría de las personas ignoran lo que contiene realmente el futuro. Esto es cierto para el mundo en cuanto a lo que le espera cuando Cristo vuelva. Pero también es importante que nos demos cuenta que la forma como nosotros vivimos también está claramente descrito el destino. Entonces, es importante estar conscientes de lo que depara el futuro. No hay nada seguro en este mundo. Todo está pasando. Es importante estar alertas. Entonces, ese es el primer punto. Hay que estar conscientes del futuro. Número dos, en vez de dejar que el mundo nos arrulle con sus alternativas, con sus encantos, pues, o falsa seguridad en este caso, Pablo nos anima a los creyentes a mantenernos despiertos y a vivir como si creyésemos que el día es ahora, es decir, estar preparados. Los llama a ser pueblos de luz y no oscuridad. Y desde luego, esto implica mantenernos en guardia, alertas, sin sueño. Y desde luego, esto significa entonces, como mencionaba hace un rato, la importancia del estudio de la oración y la testificación. Ahora, a los nuevos conversos en Tesalónica les preocupaba básicamente la segunda venida por dos razones. La primera, estaban muy preocupados por la suerte de sus amigos que habían muerto. Y otra razón es el asunto del juicio. Ahora, ya en el tema anterior vimos cuál fue el mensaje a los hermanos que tenían tristeza por los que habían muerto, ya lo explicamos, pero Pablo les dio la respuesta de la resurrección, que sin duda trajo una gran esperanza a sus corazones. Ahora, en cuanto al asunto del juicio, pues Pablo les da la noticia de cuál es el propósito. Él les dice simplemente que el asunto del juicio no debe preocuparnos si tan solo hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Debe ser una buena noticia porque la llegada de Jesús sería ponerle fin al pecado, ponerle fin a la maldad. Y por eso nos dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Ahora, sobre el asunto de la fecha de la venida, pues a lo largo de la historia, pues ha habido personas que establecen fechas. Por ejemplo, el escritor Lactantius dijo que vendría en el año 520, obviamente después de Cristo. Y muchos creyentes que llegarían, pensaron que llegaría en el año 1000, y me llama la atención que el último día del 999, pues se amanecieron pensando que al día 1000 el Señor Jesús aparecería. También tenemos el caso de los anabatistas que creyeron que llegaría en 1533. El arzobispo Usher creyó que llegaría en 1644. Roger Rapp, maestro religioso de Pensilvania, predijo que vendría el 15 de septiembre de 1829. El caso de Guillermo Miller con su famosa fecha del 22 de octubre de 1844. Y en 1980 alguien escribió un panfleto con 88 razones por las que Jesús debía venir o vendría en 1988. Y últimamente el señor Harold Camping, que dijo que el 21 de octubre del 2011 se cumpliría, pero nuestro deber no es buscar fechas, sino prepararnos para un evento que sabemos que tarde o temprano se va a cumplir. Que va a realizarse. Exacto. Un hombre jefe de limpieza en un colegio era muy eficiente y rápido y esperaba que sus empleados, fueran igual. Había un hombre bastante pachorrudo para hacer el trabajo y Tomás a veces le gritaba, eres más tardado que la segunda venida de Cristo. Hágame favor. Dice 2 de Pedro 3, 3 y 4. En los postreros días vendrán burladores diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como al principio. A pesar de las burlas, nosotros podemos estar seguros de que Jesús vendrá y juzgará al mundo. Dice Pablo en 1 de Tesalonicenses 5, 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Pastor, en el pasaje de hoy, Pablo utiliza varios contrastes. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir la ira de Dios? Bueno, sí, hay varios contrastes. Empecemos con ellos. Por ejemplo, habla de paz y seguridad contra destrucción repentina, todo lo contrario. También habla de hijos de luz y del día contra los hijos de las tinieblas o de la noche. También habla de dormir contra velar. Y además habla de embriagados contrapuestos con los sobrios. Agrega también para ira contrastados como para salvación. Así que Dios siempre ha hecho una clara distinción entre quién es su pueblo y quién no lo es. Por ejemplo, en el Salmo 1 al principio nos dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y todo lo que hace prosperará. No así los malos. No se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Ven ustedes? En el pasaje de 1 Tesalonicenses 5, Pablo insiste que el contraste debe ser bien, bien marcado. Por ejemplo, él dice, seamos hijos de luz del día, no de las tinieblas. O no estemos durmiendo, sino que velemos. O no andemos como embriagados, sino sobrios. Ahora, ¿por qué usa Pablo estos contrastes? Pues deja muy claro ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? Y Dios espera que nos definamos, que estemos claramente establecidos en nuestra posición. Quiere que de esa forma tomemos nuestra decisión. Ahora, en el verso 10 habla de la ira de Dios. Y es interesante que lo mencione aquí porque hay muchas personas que piensan que el asunto de la ira es un asunto del Antiguo Testamento nada más. Pero aquí lo muestra con mucha claridad. Jesús mismo allí en Juan 3:36 dijo, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, es importante definir qué cosa es la ira, y de acuerdo con lo que la Biblia nos enseña, pues la ira no está en primer lugar contaminada, la ira de Dios no está contaminada con el pecado, y por lo tanto está bajo el control del poder del amor, estimados. Su primera intención es sanar, procurando la restauración del orden dentro de su creación misma. Así que la ira trae como consecuencia la restauración. La ira de Dios parece ser un atributo permanente de su naturaleza. Es provocada por el pecado y es momentánea para erradicar el pecado por completo. Y las buenas noticias es que el propósito es alcanzar lo que todos deseamos, la restauración de este mundo. Ahora, el amor de Dios y su ira no son incompatibles. Se hace una combinación. Se reacciona contra nuestro pecado, pero a la vez lo hace porque nos ama, precisamente. Claro. Él nos ama y nos quiere redimir. Además, la ira de Dios no es el destino de los seres humanos, a menos que ellos mismos lo elijan. Así que Jesús es nuestro sustituto y podemos ser salvos, entonces, de la ira de Dios. Ahora, John Paulien, el autor de la lección, dice, el concepto bíblico de la ira de Dios es más como la necesidad de justicia que tiene una nación en relación con los que quebrantan las leyes y oprimen a otros. Correcto. Pastor, háganos un resumen de la lección, por favor. Bueno, voy a compartir 4 puntos de resumen. Número 1, la seguridad del regreso de Cristo y el juicio debe engendrar en cada creyente un sentido de urgencia y de la necesidad de estar listo. Así que no nos dejemos distraer por las cosas que el mundo ofrece. Correcto. Número 2, para los impíos el juicio de Dios será terrible porque serán hallados culpables. Pero para sus fieles el juicio tiene un aspecto positivo porque Jesús ya pagó nuestras culpas. Así que lo que hace la diferencia es simplemente aceptar lo que Cristo hizo por todos. Número 3, la segunda venida de Cristo será como la llegada de un ladrón de noche para los incrédulos. Pero ahora escuchen, para los que esperan sabrán que se acerca al contemplar las señales. Así que recuerden, no estamos en tinieblas. Sabemos que la venida está cerca por sus señales. Y número 4, la ira de Dios, en lugar de ser terrible, debe resultar animadora, estimados. ¿Por qué razón? Esto tiene que ser para sus hijos. Pues la razón es porque acabará con el pecado, el mal y la muerte. Por eso dijo Pablo con mucha claridad, animaos unos a otros. Así que esta es la buena noticia de la ira de Dios, si tan solo aceptamos al Señor Jesús como nuestro abogado y nuestro intercesor. Así es, pastor. Amigos, gracias por estar con nosotros. Nos veremos en la siguiente lección. Que el Señor les bendiga. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir. Si desea tener esta lección, llame y solicite la serie completa. Está disponible en DVD o CD. Llame a los teléfonos que aparecen en pantalla para obtener información de cómo adquirir esta serie de programas de televisión. Su apoyo es de gran ayuda para llevar el Evangelio más allá de nuestras fronteras.